Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando noticias del arroz. Nuestro tema del día. Uno de los aspectos importantes en la agricultura sustentable es aplicar tecnologías de punta sobre el manejo de los residuos después de la cosecha. Para hablar de este importante tema, hemos invitado a la ingeniera agrónoma Lady Tatiana Rueda. Con los buenos días. Los residuos de cosecha en arroz y maíz pueden dejar pérdidas considerables de condiciones del suelo y aprovechamiento de nutrimentos dejados por la cosecha anterior. Muy buenos días para todos en el programa Cosechando. Gracias, Gustavo, por la presentación. Como tal lo dijiste, esto es un tema muy importante para nosotros como agrónomos y para los agricultores en cuanto al manejo de residuos de cosecha. Un buen manejo traerá una buena siembra y una buena próxima cosecha. Para responderte la primera pregunta en cuanto a las pérdidas, no traerá ninguna pérdida al suelo. Al contrario, al hacer un buen manejo de este residuo de cosecha, traerá buenos resultados al suelo y también traerá buenos resultados a la plantación en general durante el ciclo, pues reducirán costos y se aumentará beneficio al momento de la productividad y beneficio al momento de que se reducirán enfermedades e incluso plagas. ¿Existen formas de incorporar los residuos de manera adecuada? Claro que sí, Gustavo. Existen maneras muy adecuadas para la incorporación del tamo. Está la incorporación con proceso físico más la degradación biológica. Esto trae buenos beneficios, ya que trae condiciones ambientales sencillas y buenos rendimientos, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué beneficios puede traer? En sus propiedades biológicas podemos ver el desarrollo y el sostenimiento de microorganismos en el suelo. En las propiedades físicas se puede encontrar la disminución de la compactación del suelo, la mejora de la estructura del suelo, la mayor movilización del agua, del aire y el incremento de capacidad de retención de la humedad en el suelo. También podemos observar ya en la parte química la regulación del pH, la resistencia a las modificaciones que se encuentren de pH y el aporte de nutrientes, como los que ya se conocemos todos, como el potasio, el boro, el hierro y la adición de fuentes de carbono y nitrógeno, los cuales son muy importantes. ¿Qué evaluaciones son realizadas en la zona para determinar el manejo adecuado de los residuos para garantizar mejores resultados? Por supuesto que sí. Con FEDARROZ, el Ministerio de Ambiente y PNUD se realizan evaluaciones incluso desde el principio del ciclo hasta el proceso de post cosecha. Se hace un seguimiento a todo el lote durante todo el ciclo en cuanto a número de abonadas, producción, estado del lote y se da su asistencia técnica requerida. Ese es un primer tipo de evaluación general al lote. Ya en el momento de post cosecha realizamos la evaluación en cuanto a la cortada del tamo, se evalúa con qué herramienta se va a hacer para que se haga de la manera adecuada en la que el tamo quede de manera uniforme para aplicar el degradador biológico. Luego de esto, realizamos la incorporación física más la degradación biológica, que se aplica con un producto para esta degradación. En el momento actual, estamos utilizando un degradador biológico de la empresa Biocultivos, el cual ha sido ensayado en varios lotes con muy buenos resultados. Luego de esto, al paso de los 0, 5, 10, 15 y 25 días, vamos evaluando la rigidez en el tamo y nos podemos dar cuenta cómo va degradando este tamo de manera eficiente gracias al cultivo. Claro, hago entender ahí un paréntesis que se debe aplicar en la época adecuada, en el momento adecuado cuando el suelo se encuentre a capacidad de campo. Esto lo deben tener claro todos los agricultores interesados. Y por último, Al hacer esta evaluación, nos podemos dar cuenta en el nuevo ciclo de producción cómo mejora la calidad de producción en el lote, cómo mejora su follaje, cómo mejora los costos, ya que se van a tener menos número de abonadas o menos dosis en cuanto a fungicidas e insecticidas. ¿Existe un protocolo para el manejo de la incorporación de residuos, así como para el corte y manejo de residuos de manera natural? Contamos con un protocolo en el cual está paso a paso lo que se debe hacer para llevar un buen manejo de residuos de cosecha. También podemos encontrar en el mismo los objetivos del por qué debemos hacer este manejo al tamo y los contra del quemar los residuos de cosecha, como ya se los he explicado antes. También, Gustavo, podemos encontrar ahí las evaluaciones dichas anteriormente, están explicadas, y unas pruebas investigativas que se han enviado una por una a la Universidad Nacional y al Centro Experimental en Villavicencio, de las cuales se van teniendo pruebas en unos meses. Con todo este protocolo realizado y tan específico, podemos dar respuesta a todos los agricultores y asegurarles el buen manejo, que este buen manejo que se le da al tamo puede dar muchos beneficios en el próximo ciclo de producción de arroz. Finalmente, ¿existen en el mercado productos para lograr mejores resultados en el manejo de los residuos de cosecha? Bueno, Gustavo, como te lo dije anteriormente en la pregunta, estamos utilizando unos productos para la degradación del tamo. Estos productos son de la empresa Biocultivo, vienen en Duopac realmente, su nombre es Residuol. Para todos los agricultores interesados, es un producto muy bueno para esta degradación, tiene muchos beneficios, acelera el proceso de degradación de los residuos vegetales, pues por medio de la descomposición de la lignina y la celulosa. También disminuye el tiempo entre ciclos de cultivo y libera ácidos orgánicos y nutrientes que son muy aprovechables por el cultivo y convierte todos estos residuos vegetales de los que hablamos en materia orgánica. Como pueden ver, este producto tiene muchos beneficios. Para los interesados, el producto tiene un precio de 90 mil pesos. Se debe aplicar en el momento adecuado, como lo expliqué anteriormente, que el suelo esté a capacidad de campo y así tendrá unos mejores resultados el suelo. Agradecemos a la ingeniera agrónoma Lady Tatiana Rueda su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Gustavo, por el espacio para hablar de esta importante iniciativa que debemos tomar en cuenta, tanto agrónomos como agricultores, el manejo de residuos de cosecha del tamo, pensando en la parte social, en la parte económica y en la parte ambiental, la cual es muy importante y que ha sido descuidada en los últimos años. Espero que con esta charla hayamos podido incentivar a la mayoría de agricultores a seguir con estas buenas prácticas agrícolas, no solo durante el proceso productivo, sino también después del mismo. Muchas gracias por su espacio nuevamente, Gustavo, y espero estar con ustedes muy pronto, y gracias a todos los que me están oyendo. Hasta la próxima. Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.